sé que mentí, yo sé que fallé, que te traicioné y que me alejé de ti, vagando en el denso mar de la falsedad, de espalda al infinito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?